Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas y esto es Colas Dice y esta es una tarde de primeras veces, ¿ok? Es súper loco porque es la primera vez que voy a grabar dentro de una tienda de cómics. Siempre había querido hacer esto y bueno, finalmente se dio la oportunidad. Ahorita estoy en Sekai Comics, en Galerías Arenales, Centro Comercial Arenales. Hacía mucho tiempo también que no grababa aquí, alguna vez lo hice. Y estoy con Renzo de Sekai Comics. Renzo, bienvenido al podcast. Creo que es tu primera vez también grabando con un micrófono. Sí, suena un poco raro, pero sí, sea la primera vez grabando un podcast, es la primera vez que escucho el saludo de alguien que graba un podcast, es la primera de todos, muy especial. Estoy alucinado porque estábamos conversando un poco antes y de verdad que el hecho de haber sacado esta tienda así tan de pronto es como que wow, es el sueño de todos, creo, los que nos gustan los cómics, pero también es como que la pesadilla de un administrador, porque es como que un gran, gran reto. Cuéntame, primero, ¿cómo empezaron con Sekai Comics? Porque empezaron como una tienda online. Y segundo, ¿cómo es que se animaron a convertirlo en una tienda en físico? Empezamos, como dijiste, Colas, de manera virtual, en el julio de 2016. Nos conocemos, somos dos personas, Emerson, que es mi socio, es mayormente el dueño de la tienda, y yo, que soy Renzo. Nos conocemos en la universidad hace 7 años, en un salón de la Facultad de Administración de San Marcos, haciendo chévere a la universidad. La cuestión es que ambos nos fascinaban los mangas, los animes y también los cómics. Y fue lo que nos llevó mayormente a tener la idea de empezar un negocio en cómics al principio, así de manera virtual, dejando ciertos pedidos hacia personas, comunicábamos así. Pero en eso, llegó un momento en que queríamos hacer algo ya más adelante. O sea, ves un negocio y quieres darle crecer, que sea algo fructífero más adelante y que sea algo genial. Entonces la cuestión es que empezamos a buscar un local. Queríamos buscar un local donde empezar a hacer una tienda de cómics. El principal lugar era Arenales, que es el centro de todos los fans. Lo malo es que no había ni un local. No había ni un solo local y empezamos a buscar otros lugares así alternos, al azar. Uno de ellos fue Full Market, como te comentaba antes del micro, que salió un montón de información que no sé ahorita. Y la ocasión que vimos ahí, no nos pareció muy bien el local, por temas ya administrativos que habíamos. Habían otros centros más y dijimos no. Y justo en algo particular que te conté acerca de Miraflores. El costado del arco, por ahí cerca del arco, hay galerías donde pensábamos salir un local ahí. Pero lo malo es que estos locales no eran del rubro, nada de cómics ni manga. Al contrario, ibas a la galería, en la entrada, veías oro, veías sortijas y por el fondo un sex shop con un cartel de neón brillando. Y dijimos, oye, ¿vamos a una tienda de cómics en un lugar donde hay un sex shop? No lo sé, la verdad es algo bien loco. O sea, esa idea es loca, pero ya más loco todavía no puede ser eso. Así que... Pero podías hacerlo como un combo, mira. Te comprabas un dildo y venía con un paquete de cómics. Pero más 18 años yo. Y los niños... No piensen en los niños como dicen los Simpsons. No, o sea, era algo, tenía que ser algo para todos, no solo para adultos. Pero ya, pues la cuestión es que nos dijimos obviamente que hay que abrir la tienda en marzo del próximo año, 2018. No hay que abrirlo este año porque no había ni un solo local. Y ya estamos tirando la toalla, dijimos, ya pues seguimos con lo que estamos haciendo. Y justo venía la época de Navidad y todo eso, ya, normal, sigamos. Y la cuestión que vemos de milagro, así como cual Rosa de Guadalupe, vas así un vientecito que te lleva a un local. Y ahí había justo Emerson vino esa vez a Arenales y el viento X lo llevó justo a una tienda que estaba totalmente vacía. Y no decía venta, porque mayormente hay ventas, pero son muy caras. Decía alquiler. Después la palabra mágica que inició, como te dije, el más grande YOLO de nuestra vida, porque abrir una tienda es algo genial, pero manejarla es algo más complicado. Y dijimos, alquiler es una muy buena idea y una muy buena oportunidad. Y dijimos, si lo abrimos ahora o nunca, porque si no esperas hasta marzo, de repente ya no hay locales, ya no hay más. Es, te lanzas o te quedas atrás. Obviamente, como sabemos, nos lanzamos a la piscina, esté llena o no. Estamos ahí todavía, estamos ahí todavía cayendo y esperemos que haya agua en alguna parte para poder resistir. No, y así fue como iniciamos o vimos ya en físico nuestro proyecto que queríamos hacer una tienda de cómics. Y es como dijiste, es un sueño de un fan de cómic tener su propia tienda de cómics. Y es como que ver todos los días títulos, conversar con gente que sabe de cómics, informarte más, hablar de las cosas que te gustan. Es algo genial y en verdad que es algo indescriptible, por así decirlo. Yo he visto un montón de documentales sobre gente, bueno, más en Estados Unidos, que decide abrir su tienda de cómics. Y cuando los entrevistadores preguntan, o sea, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera abrir su tienda de cómics? Todos decían lo mismo. No abra una tienda de cómics, porque es una pesadilla. ¿Okay? Imagino que debe ser el tema de logística y administración debe ser súper pesado, pero cuando ustedes empiezan con la tienda virtual, fueron más o menos unos 6 meses antes de que abrieron el físico. Claro, por así decirlo, o sea, fue el año pasado que empezamos ya con fuerza. Hubo un momento, un su punto de quiebre, por así decirlo, fue una feria. Me hubo en el Campo de Marte por el día del cómic, bueno, el día del cómic lo voy a llamar. Y fue la primera vez que empezamos a vender ya en físico. Entonces, juntamos dinero, alquilamos un pequeño stand ahí, empezamos ahí de la manera más popérrima. Un banner, una mesita y unos cuantos cómics nada más. Entre todas las empresas de cómics, las tiendas de cómics que venían, que traían un montón de cosas, merchandising, cosplayers y promociones y muchas cosas. Nosotros veíamos como mesa, banner, atención. Veamos que nos va, 3 días ahí. Días matados, obviamente, porque era desde las 9 de la mañana y salimos a las 11 de la noche, todos cansados y como zombies. Pero al menos vimos ahí la reacción de la gente, nos conocían poco a poco y dijimos, oye, está bien, estamos bien, vamos bien, sí, o sea, podemos dejar el virtual, podemos ir al físico. Y ahí fue, bueno, obviamente lo que nació ahora la tienda. ¿De dónde sacaron el dinero para empezar? Primero con la tienda virtual y ya luego esto, con la tienda física. El que maneja más el dinero es mi amigo Emerson. O sea, él tiene más tiene otras cosillas que por ahí se le salen ingresos, y el que maneja más, es el mayor accionista, por así decirlo. Yo lo que me encargo es netamente de parte estratégica, algunas ideas, atención y otras cosas más que pueda aportar. Y cuando ustedes deciden hacer la inversión, tuvieron que haber ahorrado mucho tiempo, es que se prestaron la plata, porque, o sea, alquiler es cierto, es más barato que una compra, pero de todas maneras es un montón de plata. Además, la tienda no es chica, es bastante grande, quizá una de las más grandes donde he estado, y tienen un montón de stock. Sí, o sea, pensar en la idea es algo arriesgado al principio, tienes que evaluarla bien, y aparte de evaluar es algo fundamental que digo, es la pasión. O sea, tener la pasión para dar esa idea, y sea buena o sea mala, dale igual, o sea, mueras y vivas en la tienda, tienes que seguir así, y obviamente lo que queremos es que viva la tienda más, y eso es lo que nos motiva más. O sea, puede ser que en principio no haya ventas, como todo negocio, pero es al que alguien venga y nos diga, oye, tu tienda está chévere, voy a regresar, como que nos alimenta más el espíritu del hype, y dije, estamos haciéndolo bien, vamos así, no caemos, seguimos adelante, y eso fue lo que nos motiva y lo que da así la tienda. Si bien la tienda es grande, o sea, pensar bien el local, pensar bien el momento para tomarlo, fue un poco complicado, porque yo reconozco que era la idea, todavía no, porque la tienda sí abriera en marzo. Dije, todavía no, es muy apresurado, es muy, no nos conoce, nadie nos conoce, tenemos a las justas 200 likes, o sea, no somos casi, en redes sociales no somos nadie, tenemos, y hay gente que tiene 11.000 likes, que tiene 6.000, ni siquiera somos una página en la cual promociona, no somos nada, o sea, nadie nos conoce. Pero yo lo es lo que resumo, es, vamos igual, no importa, estamos contra la corriente, pero sigamos. Y bueno, está creciendo poco a poco la tienda. Y sí, eso es lo que queremos ahora, que vaya todo bien. Eso es quizá lo que más me llama la atención, porque como dices, hay tiendas online que tienen muchísimos más seguidores, venden un montón. Y todos los meses veo que están trayendo cargamentos nuevos, sí, y toda la cosa, ¿no? O sea, si los traen o si los compran en librerías, en remates, no lo sé, ¿ya? Pero la cosa es que esto... son tantos, y cuando yo entré a su página era como que, pero son chiquitos, y no han empezado hace mucho, y ya se han mandado con una tienda física, o debe irles muy bien, o deben estar locos. Créeme que estamos locos, totalmente. No, es decir, creemos que, bueno, según nuestro proyectado, vamos a seguir creciendo, aparte que esa locura y esa pasión nos lleva todavía más a esa idea, y se combinan ambas cosas, y les juro que va a salir muy bien esa idea. Cuéntame, ¿de dónde viene esa pasión por los cómics? ¿Tú empezaste a leer cómics de chivolo o es algo que apareció recientemente con el boom del cómic? ¿Dibujabas cómics? Vamos por partes, a ver. Lo primero, ¿cómo conocí un cómic? Yo empecé, como creo que la mayoría de mi generación, con los cómics 21. Si bien mis padres o un familiar no me llevaban mucho por los cómics, más me llevaban por el tema de los mangas, de los animes. Cómic empecé a los... ¿cuánto? 12 años, cuando vi la primera publicación de Spider-Man de Per 21, dije, wow, Spider-Man. Bueno, sí conocía el nombre de los héroes, pero no lo manejaba muy bien. Me hace acordar una historia muy particular, que era que de niño coleccionaba un montón de juguetes. O sea, esos juguetes que consigues en mesa redonda y todo, así que tienen todos adulterados. Y la cuestión que yo tuve, sé que esa va a ser la burla total, pero hubo un momento en que yo a mis personajes le colocaba un nombre o veía una imagen y les decía, eso va a ser un personaje. Y había una figura que ahora sí reconozco que es de Saint Seiya, pero esa mente era un Saint Seiya chino, o sea, era todo mal hecho, o sea, un traje naranja y blanco. Que viene con Power Rangers mezclado. Exacto. Y decía, este debe ser Iron Man. Y luego había el hombre titanio, que es el de Marvel, que es todo azul y plomo. Y ese es el Capitán América. Y toda mi vida y mi infancia viví con esa mentira en mi cabeza proyectada por mí mismo y mi propio universo. Que cuando veo un cómic, oye, ¿qué pasó acá? Este no se parece a mi juguete. Y le dije, ah, tonto Renzo. Viviste engañado. Viví engañado toda mi vida. Viví autoengañado, en serio. Pero en sí, los cómics empecé con eso, con 21, coleccioné los primeros 6 números, me llamó mucho el tema del formato, leer, estar viendo. Sí, no es el formato 100%, pero menos es, a mi edad tener un cómic en físico, era como, mamá, ya tengo un cómic, sí. Y dijo, no sabes lo que es conseguir un cómic de verdad. Ah, ok. Ya, pues la cuestión es que dejé un momento por el tema económico, no continué más el arco de Spider-Man. Un lapso de tiempo, porque mi vida siempre hago por lapsos. Un lapso de cómics, un lapso de animes, un lapso de películas, un lapso de series. Y en ese momento en el colegio estábamos con un taller de cine. Y ahí empecé justo a conocer más títulos de películas y el cómic lo dejé a un lado. Luego salió un taller de anime. El taller de anime ya fue películas, ya fue cómics. Y como que estaba así al fondito los cómics. Pero espera, ¿en qué colegio te hacen talleres de anime y talleres de cine? Eso jamás lo he escuchado. Es un colegio en el cual, créeme que no vas a creer cuál es. Trilce. Por alguna razón, los planetas se alinearon y tuvieron un taller de anime y de cine en el colegio. O sea, yo a lo mucho tenía un taller de computación y no usábamos computadoras porque no habían. Todo teoría, nada más. Las partes del disquete. Y ese era el examen. Oh, diablo. No, en verdad debo agradecer eso. No al colegio, gente, pero esos talleres, en verdad, fueron muy geniales para mí. O sea, conozco un montón de películas ahora que es fácil comerse con otros chicos de mi edad y no la saben. Y es porque todo eso aprendí de ahí. O sea, clásicos como historia del cine, de Chaplin hasta Pelotón y otras más. Aprendimos historia, aprendíamos un montón. Y en el taller de anime, desde teoría del anime, o sea, de los géneros, cada cosa de Osamu Tezuka, desde Astro Boy hasta cosas actuales. O sea, es algo que yo puedo decir. Esas fueron las mejores tardes post-colegio. Tenía que aguantarme 8 horas en clase, soportar todo exámenes, ya bien, porque el trío es un poco tedioso, muy exigente. Tenía que aguantarme todo eso porque sé que a partir de las 4 para adelante voy a tener algo bien chévere. Es como el colegio soñado, un colegio que de verdad, o sea, al que de verdad le importan estos temas culturales y wow, jamás hubiera creído que se hacía algo así en Perú. En serio, es como que es probablemente más chévere que escuchar en lo que va del año en una entrevista. No tenía la más mínima idea que eso pasaba y es tan genial. Solo por eso quiero volver al colegio. Mi hermano ahora está en Trilce, o sea, sigue ahí. Y lo bueno y que eso ahora me genera más pasión es que hay otros talleres nuevos que han salido. Por ejemplo, un taller de periodismo. Ya, ese no me gusta. Y me quedé como que, ¿cómo van a sacar un taller de periodismo? O sea, les chicos enseñan a redactar, les enseñan a hacer otras cosas y yo... ¡Wow! Y taller de cine. Ahí se metió en taller de cine. Obviamente andó con los profesores de arranque, de la primera vez que hicieron. Y ahí empecé la idea de combinar esas cosas. O sea, fuera del colegio también, o sea, colocar otros temas más para que los chicos conozcan. Pero bueno, dejemos de hablar del colegio. Pensamos que nos empleamos a hacer un podcast, pero una publicidad así. Sí, bueno, de hecho, esto deberían, ¿no? Portarse con nosotros porque, bueno. Sí, por favor, oficien a Coles. Sí. Sí. Bueno, entonces, en el colegio te despertó el bichito. Mencionaste algo acerca de tus padres. ¿Ellos leían cómics? ¿Conocían de cómics, de manga, de anime? No mucho, sino más que nada veían porque conocían seguro que un cómic no está tan barato. Eso decía la burra de, sí, tengo un cómic de 5 soles, sí, claro, cómo no. Mi tío se influenció en eso. O sea, tengo un tío que sí, hablar de él es hablar 2-3 horas porque él fue el que generó todo el friki, el geek, el otaku que hay en mí, el cinéfilo, todo eso. Es ya una historia muy, muy, muy larga para comentar. Pero en sí, volviendo al tema de cuándo inició todo esto, fue con el... Bueno, o sea, con Spider-Man reviví con el tema de Civil War porque yo no conocía nada de Civil War, no tenía internet en mi casa y decía, ¿qué será Civil War? Vi la portada bonita, todo roja y dije, ah, interesante, vamos a conseguir eso. Compré uno que no tenía. ¿Qué cosa he leído? Dice, no, 2, 3, 4, 5, 6, todo el arco completo. Y dije, bien, genial, compré unos tie-ins y no sé dónde dio, lo saqué plata, no, todo legal, sin nada de hurtos a padres. Pero, quedabas con el vuelto, ¿no? Sí, no, hasta ahora no, hasta ahora. Y la cuestión es que ya leí eso y ahí fue, eso fue en segundo año. Y en tercero apareció el taller anime que comenté. Y fue lo que los cómics, ¡puc! Lo releí a un lado y ya fui a Polvos Azules, a comprar los famosos DVDs, y venía a Arenales a veces, y mi lado otaku crecía poco a poco, aún se mantiene, pero era más fuerte antes. ¿Y las waifus? No, nunca tanto. No hay waifus, no lolis. Estoy marcando siempre, sí, porque no tengo mi almohada ahí con... No, nunca tanto. Ya, y respecto al dibujo, justamente iba a comentar una historia en que el tema del anime me dio el bicho para decir, oye, pues hay gente que dibuja manga, vamos a intentar, pues también dibujaba algo, dibujaba, como te decía, del 1 al 10, 3, así, horrible. Pero para mí decía, sí, dibujas bien, Renzo, dibujas bien, pero dibujaba mal. Y lo volví a tomar porque justo te comentaba algo muy particular con el dibujo, que no tengo una muy buena relación por un problema en la infancia que tuve con el dibujo. Y es que una vez hicieron clases gratis en el Mali, con un primo fui ahí, y la cuestión es que en una pequeña clase de dibujo así de muestra dijeron, dibuja un perro. Es mi inocencia, es tan inocencia que dibujo un perro con las cuatro patas así normal, como dibujo un niño. Y el profesor, y recuerdo muy bien eso, el profesor decía, este dibujo es horrible. Es como esa serie del chef ese que te cocina, el chef es malo, que te dice, tú comí esta basura, es lo peor. ¿Quién es ese sándwich? ¿Tú eres ese sándwich? No, ya, sí. Y fue muy horrible. Ese no es un perro, tiene cuatro patas distintas. No sé qué le ha pasado al tío, está de modo rage. No me acuerdo ni su nombre ahorita, pero me acuerdo de esa escena. Que te digan, tu dibujo es horrible. Mató a mi lado artista por siempre. Y te destruyó para siempre. Sí, es un drama que se lo recuerdo muy bien. Sí. Pusiste una tienda de cómics. Sí, ahora decía, ja, ja, ja, in your face. Así. Ahora sí, ¿quién es el mal dibujante? ¿Ahora quién? Así. Entonces, digamos que nace el bichito, tu tío te influenció, te gustaba dibujar, aparecen esos talleres maravillosos que suenan como si fueran... Sí, es el sueño de todo estudiante. ¿Cuánto hubiera dado por tener algo así en el colegio? 3 años bonitos. Fueron muy buenos 3 años. La cosa es que, bueno, ¿regresas al cómic cuándo? ¿En qué momento? Fuerte, fuerte, regreso hace un año, 2 años. Veía un título nuevo, me interesaba. A veces las películas que salían, obviamente ya había, uno conocía la historia de cada superhéroe, pero te animaba a leer más cosas, a conocer más. Y lo malo es que a veces cuando tú dejas varios arcos, o sea, varias cosas así vacías por temporadas, es que van saliendo más cosas. Hay cosas del pasado y las cosas actuales, y todo se te acumula y no tienes tiempo para hacer todo. Por ejemplo, reconozco abiertamente que aún no he leído todavía todo Civil War 2. ¿Ves? O sea, hay arcos grandes o arcos importantes, por así decirlo, que han salido y no me doy el tiempo de poder acaparar todo. A pesar que soy una tienda de cómics, puedo decir, oye, Civil War 2, lo siento, no he leído todavía, discúlpame. Es volver a hacer todo esto, y ahora obviamente con la tienda es más fuerte que tengo que leer todo eso. Ahorita justo he vuelto de ese con Metal que te comentaba antes. Ahora con Doomsday Clock, que se vienen cosas más interesantes. Watchmen, que tengo que volver a leerlo, porque si no lo tengo en mi casa todavía como bien conservado, porque es un cómic que sí o sí tienes que tenerlo. Y eso, pues ahora con la tienda es leer más, dar un mejor servicio, porque es la recomendación. Es el plus, o sea, tienes que saber la historia para recomendar bien y generar el hype a la gente. Porque si no, el cómic va a estar ahí todo y no se va a evaluar como siempre tiene una buena historia que le han trabajado. ¿En qué momento te decides a abrir con tu pata una tienda online? ¿Por qué la abren? O sea, yo me acuerdo que hace unos años tenía una tienda online de discos de K-pop y yo vendía discos de K-pop porque me gustaba el K-pop. Entonces era como que la excusa para comprar discos y a la vez pues venderlos, ¿no? Al final terminaba quedándome con todo. Pero ¿por qué quisieron ustedes tener su tienda online? Al principio queríamos tener una tienda por el tema de que queríamos hacer algo que el resto no podía hacer. Por ejemplo, íbamos a una tienda X y veíamos que el servicio era malo y nos daba cólera. Aunque suene raro, esa cólera te incitaba a que tú quieras hacer algo mejor. Veías y, oye, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no lo tratan mejor? Y, oye, pero podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Verdad, no? Hay que empezar por algo básico, virtual. Listo, empezamos por ahí. Traer otras cosas, mangas, o traer otros discos, o otros más, no sería más complicado porque, pucha, manga uno es un poco más caro aquí en Lima. Bueno, sí o sí, todo queremos tener original. No, nada de piratas, contra la piratería siempre. Excepto cuando vemos en series en internet. Hay que reconocerlo. El FBI te está escuchando. Y ya pues sí, empezamos trayendo eso, o sea, cómics virtuales, obviamente vendiendo venta virtual, títulos en inglés, porque era lo último que salía, o sea, darle así la novedad. Si nos explayábamos con títulos 80, 90, 2000, wow, ese era un mundo. Y como recién empezamos, tampoco no teníamos mucho esto que digamos. Teníamos unas cosillas para nosotros y también para la tienda y ya pues ahí generaba toda la idea. ¿Qué cosas empezaron a traer? ¿Cómo sabían, voy a traer esto de Marvel o esto de DC, creo que esto va a salir o de repente esto no? Veíamos más por los títulos. O sea, veíamos en comentarios, en blogs, en páginas y el hype también de la gente. Decía, este hype va a ser por este... Ahora, ¿cómo era? Doomsday Clock. Y veíamos, puede ser esa historia. Entonces, ¿Te gusta a ti? Sí, a ver, chequeé la reseña. Se ve interesante. Ya, listo, entonces hay que traerlo. ¿Se va a vender? No sé, igual traerlo. Yo lo. Spider-Man. Bueno, a la gente le gusta Spider-Man. Hace un momento era una idea algo básico. No era tan analítico como estamos haciendo ahora. Entonces dijimos, ya, pues traemos unas cuantas cosillas. Unas cuantas cosas, así número uno, por así decirlo. Cosas que veíamos en tiendas y que sí sería rentable allá. Entonces, si lo están viniendo en tiendas, porque la gente compra. Si la gente compra, entonces la gente quiere. Si la gente quiere, ¿por qué no traerlo? Y vemos esos títulos, traerlos, sí o sí. Eran poquitos, pero por algo se inicia siempre. ¿Y en qué momento, bueno, ustedes deciden ya abrir la tienda, dar el gran paso? Yo veo que tienen un stock enorme. Bueno, están los clásicos de Salvat, que digamos son los que como que han reiniciado este movimiento del cómic aquí en Perú. Pero hay algo que noto y que me vacilo bastante, es que tienes un montón de títulos originales que están en inglés, en idioma original, ¿no? Cuando la mayoría está trayendo las versiones en español de SC o de Panini, tú estás trayendo las originales en inglés recién saliditas. ¿Por qué? Veíamos por el tema de la exclusividad de la gente que sí o sí quiere el título ya, porque si bien en español se demoran 3 meses, 4 meses o X cantidad de tiempo, hay gente que tiene las ganas de tener sí o sí en inglés. O sea, eso es un mercado que vimos que no era tan explotado, por así decirlo. Unas cuantas tiendas lo están manejando, sí. Pero a mayoría al traer español, dejas ese pequeño océano azul, por así llamarlo, porque no es tan pequeño, tan azul. Hay varias tiendas que están gustando. Dicen, no, pero si es un sector que no está trayendo muchas cosas en inglés, entonces empecemos por ahí. Hay gente que sí está comprando, hay gente que le gusta, entonces vamos a traer bus. Y eso fue lo que hicimos. Traemos algunos títulos en inglés, primeras ediciones, portadas especiales, portavariantes, lenticulares. Dijimos, eso es lo que le gusta a la gente. Sí, bacán, entonces hay que traerlo todavía. Quizás el tema del idioma nos juega un poco en contra, porque se les vienen y preguntan, ¿y ese cómic está en español? No, todavía no sale en español. ¿Y cuándo sale en español? Un buen tiempo. Ah, ya, bueno, esperar entonces. Está bien. Pero en la tienda lo que queremos sí o sí traer inglés es seguir con esa idea, seguir trayendo títulos nuevos, porque salen ahora en enero, febrero, unos títulos exclusivos o números nuevos, y la gente quiere tenerlos sí o sí ya. Aparte por el tema de la colección. Porque alguien colecciona más un título en inglés que un título en español. O sea, y vamos por ello, o sea, seguimos trayendo inglés, pero sí o sí vamos a cubrir ese espacio que es el español. No tan fuerte como el inglés, pero sí queremos darle también un pedazo, una porción de la tienda para eso también, para el español. ¿Cuál es el cómic más valioso que tienes ahorita acá en la tienda? Que tú dices, este es como que la joya de la corona. Wow, digo wow porque es la portada de Button. Firmada y conservada en 9.8, que está justo en la portada adelante. Que si alguien viene a romperla y a romper la vitrina, no soy capaz de buscarlo así tipo Taken, sí. Sé dónde vives, sé dónde estás, te voy a buscar hasta el final encontrarte. Y así, es terrible. ¿Es firmada por? Podemos seguir esa parte. Sí, no me acuerdo. Es firmada por alguien que le da mucho valor al cómic. Probablemente el autor. Son los nervios ahorita del podcast, por favor. No me mate gente fanática de DC. Sí. No soy Team Marvel, por favor. Sí. Eso no me dijiste al principio. Oh, okay. Oh, rayos. Está súper chévere la conversa y no quiero terminarla acá. Así que, ¿qué te parece si nos volvemos a juntar la próxima semana? ¿Ya? Por la magia de la edición. Pero antes, invito a la gente para que venga a conocer Sekai Comics y dónde los pueden encontrar en redes sociales para que, bueno, de repente les hagan sus pedidos o quedar con ustedes. Claro, hemos inaugurado recién la tienda en el Centro Comercial Arenales, justo en el sótano, al costado de la puerta de metro. O sea, si van a ir a comprar comida, pueden ir a metro y de pasada a ver la tienda de cómics. Somos ahorita la primera tienda de cómics, la única, por ejemplo, en el sótano, porque las demás están en el cuarto piso de aquí, ¿sí? Pero somos la tienda número 01. Vengan con total confianza, pueden ver varias cosas, pueden conversar aquí. A veces hacemos eventos los sábados con unos juegos en mesa o videojuegos que vamos a poner más adelante. Lo que queremos sí o sí es que sea un ambiente hogareño, o sea, que vengas y si no vas a llevarte nada, viejo, no te preocupes porque vas a tener un buen momento de conversación, un buen momento, un buen espacio y te vas a divertir en sí. O sea, no hay presión para nada. O sea, ven, visita, date una vuelta y nada más. Nos vemos la próxima semana, señor. No te muevas, congelado. Freeze. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.